mesa, con el alma hecha pedazos y una botella que me abraza más que tus falsos abrazos. La música suena y me quiere animar, pero el recuerdo tuyo no se quiere marchar. Los amigos me preguntan qué pasó, que ya no sonrío como antes lo hacía yo. Y solo atino a mirar el licor, porque no tengo fuerzas para hablar del dolor. Pregúntame por qué estoy tomando y te diré que me estoy olvidando de tus mentiras, de tus traiciones, de esas promesas llenas de ilusiones. Pregúntame por qué estoy así y te diré que no estás junto a mí, que me dejaste sin explicación y ahora me refugio en el licor. Amor, pero al menos calma este gran dolor. Y si mañana me vuelvo a caer, será por todo lo que ya no quieres ver. Porque tú te fuiste sin mirar atrás y yo me quedé hecho pedazos nada más. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pregúntame por qué estoy tomando y tal vez me veas llorando. Brindo por ti, por lo que perdí, por lo que fuimos y ya no está aquí. Pregúntame si aún te amo y sabrás por qué nunca descanso. Porque este trago no es celebración, es el dolor que tengo en el corazón. Pregúntame por qué estoy tomando y te diré que me estoy olvidando de tus mentiras, de tus traiciones, de esas promesas llenas de ilusiones. Pregúntame por qué estoy así y te diré que no estás junto a mí, que me dejaste sin explicación y ahora me refugio en el licor. Que ya no quieres ver, porque tú te fuiste sin mirar atrás y yo me quedé hecho pedazos nada más. Porque tú te fuiste sin mirar atrás y yo me quedé hecho pedazos nada más.